¡Volvió la alegría, vieja! ¡Pedro! ¿De qué volvió? Volvió el Cerrados Afuera, el podcast. Después de un rato, ¿no? Después de un año. Más de un año, ¿no? Sí. Un año y unos días. Pero bueno, acá estamos. También... Por hay que decirlo. Por pedido popular volvió también. La gente lo pide. Sí, sí. Se juntaron... tres personas. Se juntaron tres personas. Hicieron, abajo del balcón de Pablo. Hicieron un video. Yo no estoy seguro de si decían que vuelva al podcast o algo parecido. Pero bueno. Algo parecido. Los tres decían. Algo parecido. Pero acá estamos, señoras y señores. Este es un podcast donde hablamos de lo que se nos canta. Cultura popular es un poco la idea. Y me gustaría que empecemos hablando de algo que tiene que ver estricta y directamente con los cómics. Bueno. ¿Por qué esto? Porque hay una editorial que se llama Loco Rabia que está haciendo una colección muy bonita. Acaban de ver tres de los cinco libros que hay. Una colección que se llama Colección Esenciales de Loco Rabia. Que empieza, los dos primeros son Acero Líquido de Masitelli y Alcatena. Y Inspector Bull, que es de Rizzo, si no me equivoco, ¿no? Rizzo. Y los números nuevos son Dioses y Demonios de Eduardo Masitelli y Quique Alcatena, Viejos Canallas de Carlos Trillo y Domingo Mandrafina, y tres historias de Alberto Saichan, La Flor, Bacteria y Bronx, que están hechas una guionada por él y las otras dos por Ricardo Ferrari y Eduardo Masitelli. Masitelli se repite como guionista. Los libros tienen una cosa muy linda de colores, o sea, son todos tienen un diseño medio parecido de portada y de diseño general, sí. Pero tienen unos colores muy bonitos, son muy buenos objetos, tienen precios ridículos cuando uno se pone a pensar cuánto cuesta un libro en el día de hoy en el mercado nacional. Ridículo como era en su momento las revistas de Columba, por ejemplo, que tenían un... precio bastante accesible. No tan ridículo porque bueno. Una revista... No, porque veía ahí un poco los dibujos, qué sé yo. Y me hizo acordar algunas cosas de Columba. Claro, es que algunas son de Columba. Algunas de estas cosas se publicaron en las revistas Scorpio, en Fierro, en algunas de específicamente de Columba, que son los que editaban Intervalo, el Tony, D'Artagnan, etc., ¿no? Sí. Todo esto son autores que tienen que ver con un universo que ya, digamos, tiene varios años de historia. Todos ellos son autores que tienen una muy linda fijación por el blanco y el negro. Todos vienen de una escuela, si se quiere... Me gustó mucho, perdón, se hizo una presentación con los autores, menos Eduardo Masitelli, que desgraciadamente no está vivo. Pero lo que tenía de interesante esto era que hablaban de justamente la historieta argentina como un ente y como un lenguaje que aquí está muy bien plasmado. La idea de la historieta argentina, que después es tomada por otros países. Italia se nutre mucho de artistas nuestros, Francia también, por supuesto, nuestros artistas. Se hacen muy grandes y trabajan mucho en nuestro país y empiezan a exportar gracias a Ediciones Récord, gracias a editoriales que tenían, digamos, una pata en cada lugar del océano y que se hacen populares y empiezan a ver lo dúctiles que son dibujando estos muchachos y las historias tan bien narradas, ¿no? Lo que me pareció muy interesante es que la presentación de estos tres libros fue en el espacio de historieta de la Biblioteca Nacional. Que hay un lugar excelente, la biblioteca está en Agüero, ¿no? Agüero y Las Heras. En Agüero y Las Heras, entrando por Las Heras, antes de entrar a la biblioteca, afuera del gran edificio, ese hermoso brutalista. ¿Es brutalista? No sé. Bueno, de la biblioteca hay un salón circular donde hay originales en la exposición en este momento que se llama Tintas Argentinas, donde están muchos de estos artistas que acabo de enumerar. El Milagro de las Tintas. El Milagro de las Tintas. Sí. Ahí están, por ejemplo, también Hugo Pratt, Gustavo Sala, mirá lo variado. Hay dibujos de todo el mundo. Les recomiendo mucho esta exhibición porque es impactante, de ver originales de García Ferré, ver originales de el que se te ocurra, de toda la familia Breccia, sí, de Solano López, de hay cosas del Eternauta, hay cosas de básicamente de todos los que publicaban en Humor, en, o sea, todo lo que era Ediciones La Urraca, Récord, Frontera, muchos autores también históricos de nuestra historieta. Y lo que me pareció muy fuerte es que se hizo una presentación de estos tres libros, de esta hermosa colección que recomiendo mucho, que tiene un espíritu que nuestra historieta dejó un poco de lado, porque estas eran historias que estaban armadas para revistas que tenían entregas semanales o mensuales, sí, en alguno de los casos. Entonces estaban pensados como episodios autoconclusivos que tenían por ahí un arco más grande, pero hoy el mundo está más enfocado, si se quiere, en la idea de la novela gráfica, que es una narración constante, una historia más grande, donde por ahí todo el libro es el desarrollo de esa historia. Entonces lo episódico y todo eso se pierde, pero más allá de lo impactante y la proeza visual que es cada uno de estos libros y de lo bien escritos y bien guionados que están, me pareció muy fuerte ver una idea de la historieta en vivo con autores que son personas grandes, con autores que están teniendo ya edad avanzada en algún caso. Y que si bien algunos están en hiperacción, como Quique Alcatena, que estuvo dibujando en el exterior, que está todo el tiempo haciendo historietas con autores jóvenes y qué sé yo, me impactó porque es como un fresco de una movida que era muy, muy vital en la década de los 80, de los 90. Tengo una consulta, pues, a ver si es una impresión que me da. Yo no estoy muy al día con el mundo de la historieta y demás, pero sí, de chico, estaba, no sé si al día, no tenía ni idea de quién dibujaba ni quién escribía los guiones ni demás, pero sí todo el tiempo uno estaba en contacto con este mundo. O sea, me fascinaba el mundo de la historieta en revistas y demás, pero me da la sensación, a ver si está así esto o no, que los que estos nombres, estos hoy autores, en su momento tenían conciencia de que eran autores, o eran unos laburantes del dibujo y de la historieta que con el tiempo, el talento siempre fue innegable, ya sí estaba en ese momento, pero con el tiempo se fueron convirtiendo en autores. Me parece, bueno, que fue así, ¿no? Bueno, o esa sensación que tengo. A mí me da la impresión de que todos, digamos, y es muy fuerte cuando ves a tipos que vos consideraste toda una vida maestros, porque vos, una vez más, cualquiera de estos tres libros lo acabamos de hacer. Abrís cualquiera de estos tres libros y te quedás maravillado con los dibujos, o sea, tiene un nivel gráfico, pero no parecía increíble. Eso no era normal en el momento cotidiano. Era cotidiano porque nuestra historieta tenía muchos autores, claro, de primera categoría, claro. Revistas como el Tony, D'Artagnan y todo eso, que como bien decías eran baratas y que eran las revistas que se hacían para que la gente la lea viajando en tren. Eso era descartable. Eso era para que la compres en Constitución y te tesoros. Bajes en Lomas de Zamora y la tires porque ya la leíste. Pero aparte era buenísimo cuando recién salía un número de cualquiera de esas revistas que llegaban al kiosco, era una pila como, no sé, de 50 centímetros del mismo ejemplar y la pila iba bajando. No solo eso, sino que hay revistas que con el tiempo, en los 90 y hasta en los tempranos 2000, sí, hay unas revistas que sí se empezaron a cotizar, pero esas fueron las últimas, o sea, esas seguían siendo descartables, te vendían pilas por centavos. Sí, también. O sea, no hace mucho. Sigue sucediendo, ¿no? En Corrientes, si caminás, hay números de Scorpio o de la última etapa de Fierro. ¿A precios baratos? ¿Sí? Dentro del universo. Pesos, sí. Pero, y hay algunas de D'Artagnan, algunas Intervalo. Esas las están cobrando caras, más de lo que deberían. Claro. Pero porque hay una. Y esto voy. Hay como un descubrir esto de gente joven, y hay un montón de nostálgicos que tienen grupos en internet que mantienen vivo este tipo de historietas. Son los que ponen en su lugar esos laburantes en el lugar de autores, finalmente, me parece. Son los si que, bien se hace mucho, sí, ya. Son los que sostuvieron, claro, sostuvieron, claro, el consumo de estas historietas, pero que además, hoy en día, por ejemplo, hay un grupo que se llama Columberos, que están escaneando todas las cosas de columberos. Así como están los columberos, hay gente que está digitalizando todas las Scorpio, hay gente que digitalizó todas la primera etapa de Fierro, que fueron 100 ejemplares, 100 números. Muchas de estas revistas se consiguen en sitios como, insisto, un grupo llamado Columberos, que está dando vueltas, poner Columberos y te aparecen, y te podés bajar en PDF o CBZ, que es un formato para leer historietas, o en Aira, A-H-I, como ahora, pero con I, que es un sitio que recomendamos muchas veces por acá, que es un lugar donde podés, además de encontrar Fierro, El Amante o Film, podés encontrar Esculpiendo Milagros y miles de revistas más. Es un lugar muy bueno de la cultura, al cual me parece que hay que ir. Lo que digo es, toda esa vieja guardia que como bien decís, hoy está llevada, digamos, al podio por la gente que lo siguió consumiendo, que lo siguió viendo, y por editores que están rescatando estas obras y que las están poniendo en contexto con tiradas que por ahí no son gigantes, pero que se agotan. Todos estos libros, dos de estos libros ya tuvieron, no, los tres ya tuvieron algún tipo de edición y la gente pide reediciones de esto. Entonces estas son reediciones de un material que no había visto nunca a la vida hasta que estos nuevos editores que consumieron esto de jóvenes empezaron a rescatarlo. Hay un universo de historietas rescatadas de primera línea que vale mucho la pena, además de el trabajo de El Rescate de Pipí o de historietas como, no sé, el mismo Eternauta, que hoy está de moda. Tenemos mucho material que de alguna forma podía quedar en el olvido, pero que se está sosteniendo gracias a este público. Y en esta presentación lo que me llamó mucho la atención es justamente esto: autores grandes, gente grande, de edad y de mucha trayectoria, de mucho trabajo, que siguen trabajando para afuera, todos siguen en actividad de una u otra forma, y cómo el público joven accede a ellos gracias a estas ediciones y reconoce rápidamente esto que es lo que vos decís, una trama autoral que quizás en el momento estaba visto desde un lado más comercial. No, y me refiero a que inclusive creo que los mismos autores no tenían esta autoconciencia de estoy haciendo una genialidad, sino que era trabajo. O sea, eran geniales seguramente, porque ellos eran geniales, tenían mucho talento, pero era un trabajo que tenían un deadline. No es tipo voy a sentar a hacer mi obra que la tengo pensada y te la entrego cuando la termino. Es como, flaco, cierra el diario, necesito la tira, deadline. Es así, deadline y laburo. Sí. Es así. Y también, por otro lado, lo que me dio mucha ternura es que también para alguno de ellos era el evento. Entonces estaban con toda la familia, con los nietos, ¿no? Ahí presentando el libro y escuchando a gente, por ahí los nietos, chicos, escuchando cómo estábamos fascinados, muchos grandulones y gente más joven, con la posibilidad de sentarte y hablar con Ferrari, con Saichan, con Mandrafina, con grandes maestros, gente que... ¿De qué edad estamos hablando? ¿Cuántos años tienen ellos? 70. Y 70, 80. Claro, ya son grandes. Pero con una... Nada, muy ubicados en el mundo. Algunos más o menos peleados con la historieta actual, porque te lleva puesto todo lo que se está haciendo últimamente. Pero creo que el universo de la historieta en este momento está viviendo un gran momento en la historieta argentina, con un montón de editoriales chiquitas que hacen ediciones muy medidas, pero hay una riqueza absoluta y, como siempre, en nuestro país la variedad es clave. Entonces tenemos gente de muy buen nivel haciendo libros de distintas temáticas, búsquedas estéticas. Nada, creo que la historieta está viviendo un gran momento. Algo que no se puede decir de todos los países. Hay mucha gente muy grosa en este momento. Y encontrarse con los maestros me parece que es una muy buena oportunidad que da este nivel de reediciones. Entonces recomiendo que busquen estas cosas, ¿no? Locorrabia, que lean algunas de estas cosas también en digital. Leer una historieta argentina cada tanto, y yo digo que cada tanto es una vez por semana, me parece el mejor de los deportes. no te cuesta mucha plata, por 15.000, 20.000 pesos como mucho, tenés un libro que te va a alucinar sin lugar a duda en la comiquería amiga. No dejen de hacerlo. Bueno, eso. Muy bien. Bueno, esto es todo. Gracias, chau. Bueno. ¿De qué más vamos a hablar? Habíamos hablado de hablar de Estudio. De Estudio, que creo que es la única serie que vimos los tres, ¿no? En mucho tiempo. ¿La terminaron? A mí faltan sí, yo la dos. Yo la terminé. Sí. Bueno, siempre preguntándome, ¿sigo o no sigo? ¿Por qué? ¿Te pasó eso? Porque... ¿Te pareció repetitivo el recurso, el chiste? La, eso. Sí, sí. Era así, pero todo para mí me entretenía y me causaba gracia también. Sí. Y aparte hay una cosa de la cosa de esta meta... Metapalo y a la bolsa. Metapalo y a la bolsa. Que siempre me sorprendía ver con qué iban a salir. Porque Seth Rogen, o quién es, los escritores de la serie. Sí, los creadores son Seth Rogen, que protagoniza, y Evan Goldberg, su socio. Sí, que es con el que siempre hace todo, casi todo lo que hace Rogen. Y tiene algunas referencias muy finas, o por lo menos de alguien que entiende y se divierte con la industria. Digo, desde cuestiones de nombres propios, estilos, ahora ya no me estoy acordando demasiado, pero gente que aparece, el primer capítulo parece Scorsese. Sí. Todo el paso de comedia con Scorsese es espectacular, que le hacen hacer, o él decide hacer una película sobre la masacre de Johnstown. Y tiene una idea hilarante y terminan sacándole el proyecto por alguna situación. Y hilarante y delirante. Y delirante. Entonces termina llorando porque lo quería hacer. O sea, de ese tipo de cosas hay bastante. Esa es de las mejores, igual, hay que decirlo. Se empieza muy arriba. Pero todo y ese tipo de cosas es lo que a mí me hacía, me daban ganas de seguir viendo. Más allá de que tiene algunos capítulos mejores, más graciosos que otros, siempre digo, bueno, a ver si salieron con tal y tal cosa, a ver con cuál se van a salir ahora. Y sí. Eso es lo que a mí me mantenía en vilo de querer seguirlo viendo. Igual me gustó en general todo. Tiene algunos mesetas, pero me gustó. Lo sí. Que sí me quemó el cerebro es... el ritmo y la música. Es como... Tiene esto que tiene la película esta que yo odio y Pablo ama, de Iñárritu. Birdman es. Sí. Tiene ese estilo, ¿no? Loco, cámara en mano, ese jazz de fondo. Y eso me terminó hinchando las pelotas. Pero bueno, es una particularidad de la serie, es una elección. Y eso hace que, si bien puede estar falseado o más o menos falseado, mucho de lo que ves está filmado en plano secuencia. Y eso, o sea, hay que tener talento para pensar esas escenas sí. Con esa frescura, sobre todo en las actuaciones, sí, y hacerlo en plano secuencia. Y de hecho hay un capítulo que hablan de un plano secuencia que está filmado todo entero en plano secuencia. Sí, el del atardecer. Sí, me parece que son... va un paso más allá de lo que uno está acostumbrado a ver. Me parece que son ideas que están bien, pueden estar mejor o peor ejecutadas en algunos casos. Pero me parece que es una apuesta que está bueno que se haga. Y aparte se habla sobre el mundo de lo que es hoy la industria, con toda la cuestión woke, no woke, hay chistes sobre plataforma, eso. Plataformas. El comercio, la idea de producir algo, porque la idea vende y no importa claro. El contenido, ¿no? Si es un producto o una marca reconocida y cómo llevar esa marca, no sé, Barbie. No deja de ser una reflexión con humor sobre un montón de temas que están ahí y estas cosas que uno suele pensar que todo es una mierda por este tipo de cosas que tiene sí. La industria, y ellos se hacen cargo de eso y hacen chistes con eso. Me parece que está bueno, como pone en relieve un montón de cosas de las que hablamos siempre. Sí. No, hay uno que en el que él empieza a salir con una médica. Y ahí el Rebecca Hall, por Dios. El tema de fondo es, ¿qué es más importante? ¿Salvar vidas o entretener a la gente? Te juro que es uno de los momentos que más me gustaron. Cuando está con la personaje de Rebecca Hall, que es esta médica, que está medio en la búsqueda de la cura del cáncer, o sea, médico muy arriba. Sí. Y está el personaje de Seth Rogen, que en un momento cuando le empiezan a plantear esto de qué es mejor. O él habla de algo, una película o una serie, algo que es obvio que es entretenimiento. Sí. Y esta médica y sus amigos se ríen de eso. Y él empieza a decir, loco, pero esto es arte. O sea, como que él lo defiende como que es arte. Sí, sí. Y eso es muy emocionante, esa cosa de... Porque aparte, me lo pensaba a él de verdad defendiendo, no al personaje. Hacer Rogen diciendo, loco, yo lo que estoy haciendo es arte. Sí. O sea, ¿por qué minimizan esto? ¿Por qué es comedia? ¿Por qué es entretenimiento? Eso me pareció muy bueno. Sí, y al mismo tiempo, Seth Rogen está pendiente de lo que está pasando con un tráiler que no le aprueban. Que es una mierda. Que es una mierda. Literalmente. Donde es insostenible lo del arte, ¿no? Claro. Yo hago arte y están haciendo si ponen un chiste de pedo o no, sí, de fondo, digamos. Sí, claro, sí. La historia es precisamente un antihéroe que de golpe lo nombran jefe del estudio, y es alguien de carrera. Que nunca pensó que iba a tener esa oportunidad, y el tratar de sostener su propio pescuezo en una industria en la que todo el mundo es carne picada, y en especial los ejecutivos, que duran nada, pero que son los que toman las decisiones que llevan a que la industria sea la mierda que soy. Entonces, un poco lo que la serie está hablando es de eso, ¿no? De por qué tenemos una industria de mierda, porque tenemos a esta gente que son antihéroes en la vida real, tomando decisiones sin tener ni siquiera una base de cultura real, ¿no? Como esta idea de que no es gente leída, no es gente con como que la con gente cinefilia. Que toma esas decisiones y que maneja o decide el estado de lo que es el cine hoy es este tipo de gente que solamente le importa la guita. Sí. De hecho, hay algo interesante del personaje, que él mismo se asume como un millonario totalmente solitario porque apostó toda su carrera a hacer guita, o por lo menos a que sus productos funcionen y eso le genera guita. Claro. Pero hay algo muy loco que tiene la serie, que a mí me parece lo más interesante, que no sé si está buscado o qué, pero todo el tiempo el personaje es muy nefasto y a la vez es muy querible, y vos lo entendés. Y bueno, te da entre pena, pero a la vez decís, este es un idiota y por culpa de tipos como... Te da lástima, claro, te da lástima. Pero a la vez todo lo que hace es nefasto, ¿entendés? Entonces... Ese borde, claro, porque me parece que está muy interesante. Al ser un antihéroe, como digo, en realidad lo que te pasa es que entendés por qué toma decisiones de mierda, aún a su pesar, sí, porque sí. Digamos, la supervivencia está por encima de todo. Entonces, sabiendo que esto es una mierda, lo va a hacer mintiéndose un poco en el comienzo con ese famoso versito hollywoodense de una para mí y una para ellos, ¿no? Hago una de mierda, sí, y una película de autor que se paga con la película de mierda. Claro. Entonces balanceo un poco las cosas. Esa mentira, que es insostenible y que lo podemos ver en el cine actual, sin lugar a duda, es un poco el motor de todo esto. Es muy divertida la aparición de su jefe, el sí. presidente del estudio, dueño del estudio, que es Bryan Cranston. Sí. Un tránsfuga tremendo. Que brilla en los episodios que te faltan ver. Ah, sí, no, ¿vuelve al final? Los últimos dos son. Ah, mirá. Los dos últimos son. Es un episodio es doble. Un doble en dos. Okay. Y Bryan Cranston. No, yo creo que ni en Breaking Bad está tan bien. Es espectacular. No, ya está. Es un cago de risa desde que aparece hasta que... Nada, es gente muy inteligente, Goldberg y Rogen, en todos los aspectos. De quienes se rodean, a quienes ponen también, a quienes rescatan como nombres de personajes invitados. Y cómo arman estos episodios alrededor de la búsqueda estética. Pero inclusive desde la gráfica, tipo las publicidades de la serie, tienen mucha onda, están muy bien pensados. La estética que usan, sí. Como que hay mucha conciencia de esto, ideas visuales, ¿viste? Como no es cualquier cosa, está todo pensado. No es el póster que vos entras a Netflix y ves un póster random, genérico, de una película cualquiera. Que esta serie se podía vender de esa manera también. Sí. Está pensado hasta desde la gráfica, desde los créditos iniciales y del final. Está todo muy pensado. A mí lo que me pasa igual es que dentro de esa misma idea, es mejor hablar de la serie, es mejor recordar a la serie que verla. A mí no me pasó tanto, yo la disfruté toda. Me parece que lo que pasa es que está buenísimo todo el planteo, Después en la ejecución se vuelve un poquito predecible, se vuelve un poquito moroso, se vuelve un poco repetitivo. Eso, en la mecánica. Para mí el tema es que es repetitivo, que siempre es y medio ya sabes qué va a pasar, sí, medio de antemano, porque nada, es esa fórmula que repiten. Pero que yo creo que, dándole un tiempo, que ya está confirmada en la segunda temporada. Ah, no sabía. Yo creo que va a crecer cada vez más esta serie y se puede transformar realmente en una de las grandes comedias de la televisión. No, y también es eso, tipo, la verdad que parece una pavada decirlo, pero es graciosa. Sí. O sea, es difícil hoy reírse de verdad, a mí me cuesta buscar el humor que de verdad me hace reír, y acá lo encontré varias veces, que me reí mucho con algunas situaciones. Hay comedias que me parece que están bien, las miro, no me río nunca, mi cerebro reconoce la comedia, pero no me hace reír. Eso fue un chiste. Sí, buen chiste, más o menos, muy buen chiste, y sigo, pero acá me encontré... Pero porque no te lo esperás, por ahí. Claro, hay muchos chistes así. Hay muchos, sí. Mucho cambio de tono de repente. Sí, sí, sí. El episodio que aparece Olivia Wilde. Olivia Wilde, claro. Que hace directora. Bueno, que ahí el planteo es el fílmico. Es, sí. El tema es el fílmico. Si se sigue filmando el fílmico, claro. O no. Y ella se roba un rollo. O sea, y él cree que está arruinando la posibilidad de que vuelva a filmarse en fílmico para el resto de la historia. Sí, sí, es muy gracioso. Bueno, ahí están acompañándolo a él, Catherine O'Hara, que está súper bien, como una, pero a mí me una cansa, vieja, ¿ves? Una vieja. Me parece que está muy bien, pero me una cansa. Vieja gloria de la producción, sí, que un poco. Y Catherine Hahn, que está, ella la rompe, como sí. la diseñadora de vestuario y marketing. Sí, no, de marketing, perdón. Sí. De marketing del estudio. Y después están Chase y Wonders, que está bien. Y el tipo que es Ike Barinholtz, que es un capo, es un gran comediante, nunca tuvo mucha trascendencia. Es eso que vos lo ves en diferentes series, claro, pero no sabes de dónde lo tenés. Es la cara conocida, sí. Están muy bien, la verdad que forman un buen grupo. Y Rebecca Hall como una de las invitadas, sí. Y muchas más. Pero bueno, eso es de estudio. Con estas observaciones igual es una de las cosas más interesantes. Es la única serie que viene el año. Bueno, yo te recomiendo que veas Murder Bot. ¿Cuál es esa? ¿De HBO Max? De Apple TV. Apple TV, ah. Murder Bot es... Se me mezcla todo, ¿no le pasa a ustedes? ¿Eh? Se me mezclan todos. Yo no uso plataformas, así que no sé, bueno, qué es cada cosa. Es de streaming, si querés. Murder Bot es el nuevo proyecto de Paul y Chris Weitz, que son los hermanos que hicieron American Pie, About a Boy. Escribieron el guión de Rock One, hicieron millones de cosas como guionistas, directores y productores. Está basada en una serie de libros que se llama The Murder Bot Diaries. Específicamente en el primero de los libros, que se llama All Systems Red, y se trata de Alexander Skarsgård, que está muy bien. Me gusta, está muy bueno. Para mí, muy bien, el siempre watch. Será el Eric de True Blood. Claro, acá Eric está. Por más que haya pasado por Succession y por un montón de lados, es lado, Eric, sí, de True Blood. Acá él es un robot, es en el futuro, hay un montón de corporaciones y qué sé yo, y hay una serie de robots que los llaman SEC Units, unidades de seguridad, que trabajan para una compañía de seguros intergaláctica. Son robots que específicamente a él lo contratan, contratan a la aseguradora, que pone a este robot en una misión en un planeta donde se puede respirar. Entonces va un grupo de humanos, obviamente, medio hippies y qué sé yo, como una especie de mini comunidad, que van a investigar el planeta, hacer unas búsquedas, todavía no se sabe mucho de qué, y llegan ahí con este robot. Robot que un par de días antes de que lo pongan en esta misión, logró hackearse a sí mismo, sacándose todos los protocolos de seguridad. Entonces, de repente, es un robot que es autoconsciente, que puede tomar decisiones, y que puede si quiere matar a todos, o puede dañarse a sí mismo, puede hacer todas las cosas que los protocolos de seguridad de los robots no tienen. Así como robot hackeado, el tipo es muy bueno porque estamos escuchando todo el tiempo el monólogo interno de él, los humanos que le hablan y él respondiendo, y él que le da asco, le dan asco a los humanos y está tratando de ocultar que está hackeado, sí, para que no se den cuenta. Y su entretenimiento es mirar novelas espaciales. Entonces mira una serie de mierda. Mientras están todos los humanos hablando, le está mirando una cosa y está todo el tiempo... Uy, ¿se dieron cuenta? La serie es muy divertida. Es una comedia. Es una comedia. Duran 25 minutos los episodios. Y las están... las pasan... estrenan uno por semana. Como estudio. Como hicieron de... Sí, es como de estudio. Es muy divertida, están muy bien todos los personajes, están muy bien cómo también relaciona lo que pasa en las novelas que está viendo con la realidad, y cómo este robot tiene que ocultar que es más consciente de lo que creen, y a la par defender a estos humanos o no. ¿Qué hace? ¿Los mata todos? ¿Se queda ahí? Por eso el nombre de la serie. La recomiendo, me parece que es otra de las sorpresitas de todo. Y el nombre Murderbot, o sea, robot de asesinato o asesino, es el nombre que se pone a sí mismo. Me voy a llamar Murderbot. y Skarsgård, un capo haciendo comedia. Es que a mí ya en Extraction me hacía reír mucho. Un personaje de mierda, horrible. Claro, pero... esto es un personaje en donde, o sea, todo el tiempo le están hablando y dice, quiere hacer contacto visual. Y él mirando para otro lado, tratando de no quiero hacer contacto visual con los humanos, ¿no? Como está todo mal con los humanos. Y este grupo que de a poco lo va ganando porque, nada, tienen sus defectos y sus historias personales linkeadas y qué sé yo. Apruebo fuertemente a Murderbot. Bueno, la vamos a tener en cuenta. Pero sabes lo que me cuesta mirar una serie. Dale play al primer episodio, te aseguro que te vas a divertir. Visualmente además está súper bien, ¿no? Eso desde ya. Bueno. Está toda la platita ahí. ¿De qué más teníamos para hablar, chicos? La única película que vimos, sí. Dos de tres vimos una película en el cine. Sí, exactamente. Igual Javi la vio hace décadas, supongo. La vi todos los años, hablando de Stop Making Sense. Claro, sí. Y la vi muchas veces. Stop Making Sense se estrenó en salas, por suerte, en nuestro país el año pasado, en noviembre. Pero estuvo muy poco tiempo. Con muy pocas proyecciones que todas coincidían con las que yo no podía ir. Era en momentos, parecía un chiste. Se proyectaba en momentos en los que yo estaba con un festival y tenía que estar presentando películas ahí en la sala Lugones. Pero aparte que en horarios como las 11 de la noche, claro, y un día de semana. Sí, sí. No funcionó demasiado. Debe haber funcionado, porque digamos. No estuvo mucho. Claro. Ahora, el Cine Cosmos, que desde hace un tiempo lo está manejando la gente de la UBA. Yo sé ni que estaba activo el Cine Cosmos, ¿eh? Sí, y está teniendo una programación muy interesante con películas que duran ahí varias semanas. Están dando, por ejemplo, ahora All Boy. Están dando Grand Tour, la nueva de Miguel Gómez. El Chef. De la gente que hizo la serie Adolescencia de Netflix. Sí. Y dentro de todo ese universo pusieron Stop Making Sense. Que a la noche. 21:30, ¿no? 30, sí. Bueno, 21:05, 21:30, 21:30. Sí. Las entradas cuestan 2.050 pesos. No, es un delirio. Tienen creo que 6 películas a lo largo del día y todos los días pasan esas mismas 6 películas. Dios, qué apuesta. Siempre en el mismo horario. Bueno, en dos salas. La sala, digamos, más grande, que debe tener unas 150 butacas, no sé, quizás un poquito más, pero creo que medio ahí. Y una mucho más chiquita que tiene 20, 30. Y nada, es una película... para mí Stop Making Sense, desde lo personal... fue la película que me abrió la cabeza musicalmente. Yo estaba en un periodo de escuchar mucho Elvis Presley y Chuck Berry, sí, y música de los 50, mucho rock de los 50, y por esto de los videoclubs, alquilé esta película sabiendo que era de Jonathan Demme, que ya había visto Totalmente Salvaje, entonces que bueno... ¿no? Alguien igual, que para mí ya era... Sí, esta es previa a Totalmente Salvaje. Esta película es muy previa y su edición en VHS también es previa. Es una de esas películas que se editaban acá, creo que era el sello Wellax, que estaban sacadas de algún máster pirateado y las editaban así nomás, con la caja en inglés y sin ningún tipo de subtítulos. En este caso quizá no es necesario, aunque... Pero no estaba la frase del traje. Yo me acuerdo de una edición... Puede ser. En español. Puede ser. Eso sería mucho después, entonces. No, puede ser. Yo, en mi recuerdo, yo alquilé dos películas que fueron para mí claves, que fueron Does Humor Belong in Music, que es el de Frank Zappa, el mejor amigo de ustedes, y... Tu amigo. Sí, por eso. Además, era un chiste. No es amigo de ustedes. Y Stop Making Sense de los Talking Heads. Esas dos películas las alquilé, si no el mismo día, una semana de diferencia, y cuando la vi fue, ah, la mierda, la música puede ser todo esto. Estamos al día con el espíritu de época de no entender la ironía. Viste que ahora no, claro, se entiende, ahora no se entiende la ironía. Se entiende la ironía, sí. Todo es literal. Lo que sucede es que esas dos películas te demuestran las dos muy patentemente lo groso que es ser parte de una banda. Lo divertido que es tocar cuando te gusta tocar. Y qué bueno tener una bajista. Una bajista con onda. Las coristas. ¿Cómo toca el bajo esa mujer? Las coristas que están ahí. No, sí, todo es increíble. Todos los músicos invitados. Primero, una película que está pensada desde la cámara. Que eso es alucinante. No, desde ahí, la escena, desde cómo va la progresión, cómo van apareciendo los músicos, cómo se trabaja. Yo tengo el dato, de decime si esto es así, porque yo capaz, viste que hay cosas que uno sabe de chico que las fija, y quizás fija un dato mal, pero lo fijo para siempre. Entonces después no busca si es real, sino que a mí me pasó, por ejemplo... La leyenda. Sí, la leyenda. Y como a mí sí me pasó, sí, muchas veces, de hecho me lo corrigió una vez Mariana Enríquez en Twitter. Y yo dije, ¡qué Dios mío! ¡Claro! ¡Obvio! Que yo decía que Shivers es un tema de Nick Cave. Y no, claro. Y es de Rowland. Y yo para mí en mi cabeza siempre fue porque yo de chico lo escuchaba y era Nick Cave. Nunca me fijé a ver quién era el autor. Y todo Nick Cave es Shivers. Claro. Y después dije, claro, qué idiota. Bueno, entonces, a ver si este dato que yo tengo es que esta película se hizo en un día. No. Cuatro días. Ah, bueno, ¿viste? Cuatro días. ¿Viste que tenía un dato fijado mal? No que son tres. A mí, y bueno, igual es muy impresionante. Cuatro días. Sí, son varios recitales. A mí me flasheaba la idea de que se haya resuelto esta película en un solo día, show. Incluso hay cambios de vestuario. Sí, sí, lo que tiene es que no para. Está un tema atrás del otro. Sí, parece un, no sé, loco live de los Ramones. 1, 2, 3, 4. Termina un tema y empieza el otro. Así, no te da respiro. Y son 90 minutos casi que se te pasan volando. Sí, bueno, aparte lo que pasa es que las canciones, todo. Son los Talking, mira, fue grabado en el Teatro Pantages de Hollywood en 4 noches en diciembre de 1983. Claro. Ellos estaban haciendo el tour de Speaking in Tongues. Sí, eso me acuerdo. Lo cual para mí también es un gran corte a nivel musical de los Talking Heads, porque los agarra sin entrar absolutamente en la influencia afroamericana, claro. Aunque hay temas acá que tienen mucho de eso, sobre todo en la percusión, pero digamos, es un momento clave que para mí es lo mejor de los Talking Heads, es lo más efervescente, lo más divertido, y en la película no podés parar, boludo, es impresionante, estás viendo la película con los bajos sintiéndolos en el cuerpo. A mí toda la base me parece increíble. Digo, sentís la vibración en el cuerpo de esa película increíble, con esos temas que no paran, con una banda que se está divirtiendo, se cagan de risa entre ellos. El público ahí que lo ves cada tanto, que te acordás que está, pero que vos sos el público porque están haciendo el recital para vos. Nada, es una película para ver en cine, como no la veo una vez al año como Javi. Pero la vi varias veces en mi vida. Tengo varios de los formatos en los que fue editada. Pero nunca pensé que la iba a ver en escena, recuperada, restaurada. Sí, para mí fue impresionante pensar que la había visto hace casi 40 años por primera vez. ¿En serio? ¿Y nunca volviste a verla? No, sí, la vi después, 5 o 6 veces en VHS o en alguna copia digital. Pero... desde la primera vez que la vi en VHS, que me pareció impresionante, hasta el otro día que la vi en la film, sala. En filmico, no, no en filmico, pero la vi en la sala. En CP, en digital. En digital. Que hayan pasado, no sé, 38 años. Yo me acuerdo que la vi, yo mi primer acercamiento a Talking Head fue ultra comercial y hitero, que fue con Angie Woz, con Little Creatures, Pequeñas Criaturas. El disco siguiente a este. Sí, que me lo compré. No, creo que son un par más. Ese 88 es... 87, 88. Ese disco abre como una etapa más hitera de ellos. Claro. Más pop. Sí, sí. O sea, yo me compré ese disco, es otra cosa. Y como me gustaba mucho, me alquilé, vi que eso era, y no entendí nada lo que estaba viendo. Era otra cosa, sí. Era, las bases eran más raras, no identificaba el Hitsab o Psycho Killer, el comienzo con Psycho Killer es descomunal, y no entendía nada, me pareció marciano total. Y el momento que yo no me acordaba que era así, no lo tenía en mi mente así, que es cuando David Byrne se va a cambiar y se va a poner el traje grande, sí. Sí. Que es el momento en el que tocan Genius of Love, dice señores y señores, Tonton Club, sí, y de golpe o sea, no está David Byrne, sí, y aparece esa versión increíble de Genio del Amor, que es nada, es una obra maestra, ese tema, ellos, y ahí es donde Tina saca todo, de dónde sale todo, sí. O gran parte, ¿no? Es muy impactante ver ese momento en la película. Digo, cuando uno piensa en por qué una película se tiene que ver en una sala, esta me parece que son las pruebas muy, muy fehacientes de eso, porque un recital está pensado para que te vibre el cuerpo. Y ver una película que es un recital a la vez, en esas circunstancias, me parece que es nada. Más grande que la vida. O sea, no estás ahí, estás metido en ese recital, estás viendo esa banda en vivo. Hay que ver si siguen dándola y ver si puedo ir a verla. Tenés que ir a verla. Me parece que es nada. Le propuse a una amiga que vaya con su hijo. Un niño músico prodigio, fanático de la música y qué sé yo, y no conocían a los Talking Heads, y me contaba que a los pocos días el pibe estaba metiendo un gol, pateando goles, cantando Psycho Killer. O sea, nada, un pibe de 10 años, ¿no? Sí. O sea, digo, es algo que te provoca algo en la vida, en la cabeza, te abre la cabeza. Sí, bueno, realmente. Igual descubrir una banda por esa película, ¿no? Oh, bueno, es lo que te contaba que a mí me pasó en VHS, ver eso en la sala. Sí, igual para vos fue más importante que para este chico, seguramente. Bueno, porque vos llegaste a tu casa y solamente podías pensar en Talking Head. Este muchachito flashea con esto, llega a su casa y se olvida de Talking Head. No, porque yo tenía conectado el equipo de audio a la videocasetera. Entonces me grabé, o sea, lo alquilé de vuelta, no sé, uno o dos años después volví a alquilarlo para grabar y tenía todo esto en cassette. Claro. Que de hecho me hice que fue buenísimo verlo ahora porque hacía mucho que no lo veía. Y en mi recuerdo, después de este tema, estaba este otro, pero no, claro, no había grabado ese porque no me entraba en un cassette de 60. Entonces fui editando, ¿no? Tenía mi propio edit del recital. Que inclusive la versión que estamos viendo es reducida. Ah, la primera versión tiene, entre otros temas, que la tiene el VHS y no la tiene esta, y Simbra en vivo. Ah, mira. Creo que tiene Isid y Simbra y otro tema más. Son dos temas que quedaron afuera de este montaje, que fue como el que terminaron aprobando después de un tiempo. Pero en VHS salió el recital entero, que creo que está dando vueltas igual en YouTube. Nada. Si no vieron Stop Making Sense, háganse el favor de verla en la instancia y en la forma en que puedan. Traten de verla de la mejor forma posible en cuanto a lo espectacular que es la experiencia. Traten de reproducirla en una pantalla grande y con la música bien alta. Muy bien. Bueno, nada, pues tenemos mucho para hablar, pero también tenemos que irnos porque hay reunión de consorcio. Reunión de consorcio, sí. Importante. Así que les vamos a dejar esto a la mitad. Dejamos esto a la mitad y una promesa de que no vamos a tardar un año en grabar esto. No, el próximo. Unos meses seguro, pero un año no. Bueno, eso. Sí. Bueno, le mandamos saludos, gracias por escuchar. Por favor, sí. Y tienen el otro radio encerrados ahí a mano también, seguramente lo tendrán, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchen, escuchen. Bueno, gracias. Adiós. Adiós.